Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, lo que está sufriendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, lo que está sufriendo mi sincero corazón. Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor. Si lo dejas que se muera, toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera, doctor Domínguez, no sufra. Ya yo no siento alegría en mi corazón, ya yo no siento alegría en mi corazón, solo vivo triste y pensando en ti, mi amada, y se me hace terrible este dolor al recordar que ya tú me olvidaste. Ya yo no siento alegría en mi corazón, ya yo no siento alegría en mi corazón, solo vivo triste y pensando en ti, mi amada, y se me hace terrible este dolor al recordar que ya tú me olvidaste. Si lo dejas que se muera, toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera.